De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira el momento. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira el momento. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Hay heridas que se mantienen abiertas y no cierran. El dolor vuelve y se siente, aunque a veces la costumbre nos juega una mala pasada, nos adormece y por un momento ya no la percibimos. Pero el dolor de la herida vuelve, porque la herida está abierta. Es más, aún sigue en nuestra piel clavada el arma asesina. Hay que verlo. Y para eso, abrir los ojos. 45 años después, se infiltra un lagarto de cara despintada, emanando todavía olor al humo de las casillas de sueños que quemó. Sueños que a sangre y plomo, los dinosaurios intentaron borrar y desaparecer. Y eso no es todo. Acá empieza a abrirse la cortina, para ver lo heridos que estamos aún de dictadura, de terror, de sangre nuestra. Es justificable. Por parte de algunos, las razones alcanzan. No importan los hechos, las heridas, el dolor, la coherencia. Pero no es para extrañarse tanto. Su histórico líder también vestía de verde y tenía una mano izquierda y una mano derecha. Y ahora mismo estoy tocando madera, porque no hablo de otro que Perón. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. So they're marching today. What bums? The fucking Nazi party. Illinois Nazis. I hate Illinois Nazis. We'll be right back. buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que estés escuchando. Estamos acá probando cosas nuevas. Volviendo un poco a la virtualidad. Y hoy, así a lo virtual, a la distancia, saludo a la querida Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Juanba, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí escuchándonos? Hoy con bastante distancia. Sí. Pero cerca igual porque estamos, veo que estamos los dos con el mate, preparados, listos para tomarnos unos amargos mientras hacemos el programa. Así que estamos cerquita igual. Sí, hoy les contamos a los oyentes, Radio Escuchas de La Masacre del Cuerpo, que Ale, nuestro conductor estrella, y su, podríamos decir, su Sancho. Su Sancho. Su Sancho, que es el Cuyi. Han estado demorados. Por razones que, bueno, después quizás ya nos contarán cuando se acerquen, si es que llegan. Pero en teoría estaban en camino, Ana. Pero ahora somos nosotros dos y la gente que nos está escuchando. Y bueno, a la gente que nos está escuchando les comentamos que se pueden comunicar con La Masacre del Cuerpo al 11-3784-2972. Nos puede mandar un mensajito de WhatsApp, un audio si quieren, contándonos cómo les trató la lluvia de ayer, el día de hoy, bastante gris, tuvo unos rayos de sol. Sí, quiso salir un poco el sol y lloviznó a la vez, quizás salió algún arcoíris, la verdad que no vi, pero sí. Sí, llámennos, coméntenos, pregúntenos, participen acá del programa La Masacre del Cuerpo, que lo hacemos entre todes. Así es, al 11-3784-2972. También nos pueden buscar en Instagram y en Facebook, en Radio Las Cabas. Esto es una transmisión de Radio Las Cabas, una radio comunitaria, popular, que está en el barrio de Calzada y que por la situación de pandemia estamos haciendo de manera virtual y remota. Pero ya vamos a volver a los estudios. El otro día, Ana, estuvimos haciendo un especial por el 24 de marzo ahí en el barrio Las Cabas, en el estudio. Y fue hermoso volver a encontrarse con el Centro Cultural y con el estudio. Si bien lo hicimos afuera, ya vamos a volver y vamos a estar ahí donde pertenecemos. De una. Quiero saludar a un compañero que me acercó una invitación. La gente que estudia en Nadrogué hay un profesorado de teatro hace un par de años, el CPAC. Funciona en la Plaza Abrón, en la escuela número 1. Bueno, los estudiantes del CPAC están organizándose y haciendo entrenamiento teatral al aire libre en el playón de Bursaco, en la estación de Bursaco, los sábados a las 5 de la tarde, para mitigar la manija corpórea colectiva. Se organizan y se cuidan entre todos y están haciendo ensayos, ahí un taller, ¿no?, en el playón de Bursaco, así que están todos invitados a participar los sábados a las 5 de la tarde. Buenísimo. Bueno, siendo las 18:20 de la tarde, siempre se nos hace un poquito más tarde, contarles que hoy vamos a tener un programita lindo, un programita donde vuelve la querida columna histórica de Ana. Así que vamos a estar adentrándonos un poco de vuelta en la historia. Y también tenemos una entrevistada, una poeta y editora, que ya se va a estar comunicando más adelante con nosotros para charlar un poco y contarnos su experiencia. Así que, esperando al Cuyi, esperando a Ale, esperando los mensajes de Radio Escuchas, estamos acá con Ana. Y ¿cómo te sentís, Ana, así a la distancia, después de hacer tanto tiempo de vuelta viéndonos? Sí, fue, bueno, pasan cosas, ¿no? En estos días pasaron cosas y hoy se me hacía un poco difícil ir. Pero bueno, no, estamos bien. Creo que vamos bien. Vamos bien. Dicen que vamos muy bien. Bueno, vamos a ir a un temita musical.

El 18 de febrero del 2019, Carolina Ledesma fue asesinada por quien era entonces su pareja, Ángel Andrada, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. La joven tenía 21 años y era madre de dos niñas. En el momento de su asesinato, estaba embarazada de 3 meses. El Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Lomas de Zamora informó la fecha de inicio del juicio, que será el 4 de mayo. Familiares, amigas y organizaciones feministas exigen justicia por Carolina y perpetua para Andrada. Por Agencia de Noticias, Red en Acción, ANRED. Denuncian ataque a tiros en el local de la organización, el FOL, el Frente de Organizaciones Sociales, que está en Neuquén. La verdad que fue terrible. Tremendo. Ana, terrible. Terrible, sí. Sí, en el marco de la Semana de la Memoria, el Frente de Organizaciones en Lucha denunció el día 21 de marzo. El día 21 de marzo sufrieron un ataque a piedrazos y tiros en el local del barrio Los Hornos, en la ciudad de Neuquén. Lo atribuyen a punteros del Movimiento Popular Neuquino. Hacemos responsables de la integridad de nuestros compañeros al MPN y denunciamos que este accionar patoteril y violento viene hace tiempo desarrollándose por integrantes de dicha organización. No van a amedrentarnos ni doblegarnos, porque estamos organizadas y porque nuestra genuina construcción persigue el único objetivo de mejorar las condiciones de vida de quienes integramos el FOL, como así también de todo el barrio, señalaron desde la organización social. Bueno, y otro título que también está bastante recorriendo todas las redes, que es la búsqueda de Tehuel, este joven trans de 21 años que ya lleva desaparecido 15 días, ¿no, Ana? Sí, fue visto por última vez el 11 de marzo cuando viajó de San Vicente a Alejandro Cor por una entrevista laboral de la que nunca regresó. Encontraron algunas de las que podrían ser sus pertenencias en la casa de un sospechoso que parece que está detenido, que ahora está detenido. Antes de desaparecer, Tehuel llevaba puesta una camisa de mangas cortas, un camperón azul con detalles blancos, un pantalón gris con una gorra visera gris y negra y zapatillas color azul. Es un joven de contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro. Y justamente ahora, a las 7 de la tarde, los vecinos y vecinas de Tehuel, familiares y amigos, a las 19 horas van a hacer una marcha de antorchas desde el cruce de Alejandro Cor hasta la casa de Luis Ramos, este lugar donde Tehuel fue visto por última vez. Así que, bueno, le mandamos un saludo, un abrazo a familiares y amigos y seguimos en la búsqueda de Tehuel. Así es, y continuamos así en La Masacre del Cuerpo, esta segunda temporada por Radio Las Cabas. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Back to you, memories return to me of sunny days that used to be rainy days, those dreary rainy days, they make me blue with thoughts of you. Make me feel blue. with thoughts of you. I wouldn't mind it rain if you were on here again. You bring the sunbeam shining. La da da da da da da da. When you stop and listen and hear your baby calling, then you know, my honey, the rain is surely falling. So oppa, come back to your old gal and help me chase those rainy days blues away. Yo te estaba esperando, Cuyo, porque vengas allá del kiosco, no sé dónde, y mirá la hora que llegamos, loco. No, a mí no me culpabilice. Turn. gente, hola amigos, hola amigas, hola amigues, perdón la tardanza, esto es una desprolijidad total, amigues, esto es una desprolijidad total, esperándolo al Cuyi que venga, el auto que no arrancaba, la barrera de Bursaco, que tengo algo para decir a eso, loco, la barrera de Bursaco, no sé, pongan un guardabarrera, no puede ser que estemos 15 minutos, 20 minutos parados a que pasa el tren y uno sigue esperando, Alejón Loñocho muy, pero muy enojado. Y no me gusta llegar tarde al programa. ¿Qué quiere que le diga, Cuyi? Me pone mal llegar tarde al programa. Bueno, a ver si nos tranquilizamos un poco, Juanpa, ¿por qué no le serví un vasito de cerveza, algo este, y que baje un poco los humos? Bueno, gente... Dale, dale, sí, ya está, ya llegaron. Llegamos recién, los saludos. Bienvenidos. Juanpa, ¿todo bien? Hola, Ale, hola, Cuyi. Sí, acá estábamos diciendo que, digamos que el Cuyi es una especie de Sancho, ¿no? Como el que está ahí al lado del Quijote. Mirá, sí. Perdón, no sé, o sea, no sé a quién insulto más, pero yo entiendo que no insulto a nadie. No, no insultas a nadie, es una gran verdad la que decís, Juanpa, porque el Cuyi tranquilamente podría haber venido antes. Pero no, el tipo tiene que esperar que venga yo, tiene que estar pegado al lado mío. Y bueno, eso trabájenlo ustedes, no sé. Que... Juanma, nosotros somos como la mugre y la uña, ¿me entendés? Yo no puedo estar sin este muchacho, por más que no la pasemos peleando. Yo jamás me pelearía con usted, Cuyi, solo digo las cosas como son. Bueno, Juanma, como para ubicarme un poco en dónde estamos, Ana, ¿estás por ahí, Ana? Sí, hola, Ale, llegaste, por fin, Cuyi. Hola, Ana Clara, no sabe cómo la extrañamos el programa anterior. Me imagino, yo también los extrañé, pero tenía que estar en el bachi ahí con los estudiantes que empezamos ya la cursada en el bachillerato, una semipresencialidad media extraña, pero volvimos. Pero bueno, acá estoy, hoy estoy. Lo importante es que volvimos ahí a las clases, a las aulas, volvimos a la radio, como siempre bancando acá la masacre del cuerpo. Creo, no sé, yo porque recién llego todavía ni me até los cordones, se me desataron los cordones en el camino y así quedaron. Creo que nos vamos a meter en lo que es la columna histórica, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, nos vamos a meter en la columna de Ana. Antes, recordarles el número de teléfono, que recién nos acaban de mandar un mensaje, que dice aguante la masacre del cuerpo, gracias Maru, por ahí por estar escuchando. Nos puedes mandar al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Yo tengo solo una cosita para decir, no sé si ya lo han nombrado, pero el 24 fue el cumpleaños del Dami. ¡Feliz cumpleaños, Damián! ¡Feliz cumpleaños, Dami, por supuesto! ¿No sé, lo saludaron? Sí, Cuyi, lo saludamos en ese día del especial que hicimos, le cantamos el feliz cumpleaños en vivo. No, ¿vos estabas y no estabas? Siempre... No, Juan, yo estoy hablando de la masacre del cuerpo. ¿Lo saludaron antes que llegue? ¿Como masacre del cuerpo? No, como masacre. Feliz cumple, Dami, un abrazo grande, compa, un abrazo. Bueno, Cuyi, lo saludamos en la radio, a través del 24, lo saludaste ahora vos, me parece que está todo bien. Bueno, listo, dejo todo en manos de vos, Ana, y sorprendenos. No. Explicanos, contanos todo lo que tiene que ver con esta columna histórica. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. A ver si se juntan, que empieza la columna histórica. Bueno, si de fechas históricas hablamos, esta semana fue 24 de marzo, el miércoles hace dos días, el día que se recuerda, bueno, se conmemora, ¿no? Un aniversario más del último golpe de Estado cívico, militar y clerical de nuestro país, que fue en 1976. Hay muchas cosas que hablar sobre lo que fue la dictadura, ¿no? Lo que fue ese momento, lo que nos dejó, lo que hoy por qué todavía la recordamos. Yo quise tomar algo para compartirles, para leerles, que es una carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Es una carta que escribió el 25 de marzo de 1977, a un año,

poder usarlo para poder entender el contexto de la visión que él tenía de este primer aniversario de la dictadura y algunas cosas que él digamos, pudo prever, ¿no? Esto del terror, porque en un año, en el lapso de un año, la dictadura ya mostró el terror mismo, digamos, entre el 76 y el 78, si bien fueron los años donde hubo mayor secuestro, ¿no? Si bien durante todos los años que duró del 76 al 83 la dictadura hubo secuestros y desaparición de personas, los dos primeros años fueron los más intensos. Entonces, bueno, quería compartir esto y también agregar algo que bueno, me parece interesante para quienes pudieron escuchar o no la anterior columna, que justamente en el mes de marzo recordábamos un poco qué significaba el 8 de marzo y por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Hay algo que tiene que ver con los juicios a los genocidas, que bueno, es la historia de Dora, que es una mujer maestra jubilada ya de la ciudad de Neuquén, y ella es una de las primeras detenidas desaparecidas, sobrevivientes de centros clandestinos, que en los juicios, en una serie de juicios que se hicieron en Neuquén, logra, digamos, sumar la figura de acusación, ¿no? Para condena de cinco represores, la figura de violación. Y me parecía interesante como nombrar esto, de que, bueno, más allá de que los juicios tardaron un montón y hubo distintos procesos y distintas situaciones de lo que tiene que ver con condenas por lesa humanidad, me pareció interesante como puntualizar en esto, que recién en diciembre del 2020, en Neuquén, se va a dar, se dio, digamos, empezó el proceso del séptimo juicio de lesa humanidad, llamado La Escuelita, donde, bueno, se incorpora esta figura, ¿no? Y el reconocimiento, digamos, la visibilización, diría, dentro de los crímenes, de lesa humanidad, la cuestión del género, ¿no? Y de la violencia de género, y de que no fueron, digamos, atrocidades por fuera del aparato, digamos, de exterminio que implementaron, sino que también tiene que ver con la concepción del rol de la mujer para estos represores también, ¿no? Esto, bueno, los testimonios son tremendos, no hace falta reproducirlos, creo, para mí, pero que se incorpore la figura de violación a los juicios de lesa humanidad, me parece que es un hecho como para nombrarlo, para tenerlo presente, y que empezó hace poquito, en Neuquén, en diciembre de este año. No sé si ahí tienen preguntas o algo que quieran comentar. Sí, Ana, no, primero que nada, escuchando esas palabras de Rodolfo Walsh, se me erizaba la piel. Con la consecuencia, o lo consecuente que fue en esa carta y esa visión que nombrabas vos recién, que la seguimos teniendo, ¿no? Más allá de que eliminen al último guerrillero, igual la lucha va a seguir. Esa frase me llegó mucho y sí, me recordó un tema que decía: mártires del pueblo que hoy son referentes, entregaron su vida por mejoras para la gente. Eso fue lo que hicieron, ¿no?, en aquellos años de plomo. Sí, eliminar toda una generación. Por más de buena que exterminen al último, la semilla ya está plantada. Eso es lo que creo que, o por lo menos a mí me transmite eso Rodolfo Walsh en esa parte, ¿no? Como, bueno, aunque se elimine el último, ya está plantado. Ya está. Siempre va a resurgir, digamos, y bueno, en esta semana, digamos, estos días de la memoria, ¿no? Y bueno, a ver, cuando pensamos en algo que sucedió hace 45 años, hace 100 años, bueno, ¿qué pasa hoy con eso, no? Siempre es un poco lo que charlamos acá, de recordar ciertas cuestiones de la historia, pero bueno, ¿qué pasa ahora con todo esto? Y bueno, justamente esa semilla que Rodolfo Walsh dice que ya está plantada, yo creo que está, y bueno, y también tenemos esa visión crítica ante bueno, ¿qué es ejercitar la memoria, no? Como, ¿qué es hacer memoria? Memoria se puede hacer, pienso yo, a nivel simbólico, bueno, muchas acciones, ¿no? A nivel simbólico, pero la cuestión está más en los hechos concretos que hacemos de práctica de memoria. Para mí, señalar a distintos funcionarios que tienen prácticas y accionares que son represivos, es ejercitar la memoria en el presente, ¿no? Poder denunciar, por ejemplo, bueno, la situación de Guernica, ¿no? Sí, eso es algo que vamos a estar contando en un ratito, porque teníamos pensado trabajar así. Esta vez fue como un poco más conversada la cuestión editorial de este personaje nefasto que es Bernie y lo que está diciendo Ana, claramente. Bueno, nada, ahí vamos a estar charlando en un ratito. Contarles, sí, Ana, ¿nos querés decir algo? Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Contarles que se pueden comunicar a Radio Las Cabas, este programa La Masacre del Cuerpo, al 11-37-84-2972. Y bueno, vamos a, ¿les parece? A un temita y continuamos así como con el mismo eje que viene planteando Ana desde lo histórico a charlar un poquito de la cuestión de esta editorial del día de hoy. ¿Te parece, Ale? Me parece muy bien, pero una cosa antes de cerrar este bloquecito, volviendo a la carta abierta de Rodolfo Walsh, que nos trajo hoy Ana Clara en esta columna histórica, la valentía del escritor al saberlo ya y exponerlo en esa carta, de que tengo la de perder, voy a ser perseguido, decía, pero convencido él de lo que tenía que hacer, era hacer esa carta que hoy en día sigue siendo impecable en la forma de expresar la situación del país, su situación, y de una manera maravillosa, creo yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios, clama por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Hoy, oh, hoy, oh, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje, alambran lagos sin ley. Córdoba inunda o sequía, hela deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te enoja que ahora les niñes no trabajen en Jujuy, que estudien y que cultiven su verdadera camina la ilusión, el agua, la tierra y todo lo que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Mujeres y prostituyen su andar, de pensarlas como objetos de tu placer patriarcal. Niñez durmiendo en la calle con hambre y desolación, y pasas indiferente con miedo y resignación. Son ellas las que peligran, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Acá el Juanma en la operación técnica, Ana Clara, el Ale y el Cuchi acá acompañando. Bueno, Ana, estábamos ahí metidos en lo que era la columna histórica y justo diste en el clavo, por así decirlo, porque pensábamos, y esto ya lo sabes claramente, desarrollar, no, lo que voy a decir ahora, Ana, desarrollar justamente este, como dijo el Juanma, personaje siniestro que es Bernie. Y otros personajes más también que andan por ahí, careteándola en los 24, siendo que son como... nosotros somos las semillas de la revolución y ellos son las semillas del fascismo, claramente, ¿no, Ana? Claro, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, la pandemia vino a romper un montón de cosas, ¿no? El año pasado no hubo movilización... por el 24 de marzo, no sé si se acuerdan. Bueno, recién empezaba, ¿no?, toda esta movida del aislamiento y no hubo movilización. Este año hubo convocatoria del Espacio Memoria, Verdad y Justicia, distintas organizaciones, agrupaciones. Bueno, fue bastante concurrida la movilización. Yo noté bastante cuidado, todos con barbijo, distancia, toda esa cuestión estuvo. Y después, por otro lado, los organismos de derechos humanos llamaron a una campaña, Plantamos Memoria, ¿no? ¿Era así? Sí, algo así, ¿no? Plantamos Memoria, sí. Bueno, en esto de bueno, lo simbólico de plantar un arbolito, una planta y como, bueno, plantar la memoria, ¿no? A mí me pareció que está bien la campaña, que como que bien, está muy bien. Sobre todo, perdón, Ale, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque lo pienso en relación a los niñes. En la movilización también hubo un montón de niñes, siempre los 24 de marzo es algo de la memoria. Con los pibes se puede trabajar un montón en las escuelas, ¿no? Hay un montón de actividades, de proyectos, para esto de ejercitar la memoria, ¿no? A mí me pareció que era linda la campaña en ese sentido. Sí. En ese sentido. Que era linda, digamos... eso nadie lo discute. Eso nadie lo discute. Y también, bueno, nada, estamos hablando de que... De alguna manera, qué sé yo, la historia de los derechos humanos en Argentina es... es mucha y tiene mucho renombre, digamos, todo lo que es madres, abuelas y todas las organizaciones y demás que hacen ese nunca más, digamos, cada 24 de marzo firme, ¿no? Como un montón de gente también, pero digamos que en la historia eso en general estuvo cooptado por un peronismo y un progresismo que se hizo bandera de esos derechos humanos, como lo hacen hoy. Y Y entonces aparece esta, que era lo que charlábamos, un poco de la figura contradictoria de estar hablando de la memoria, de plantar memoria, de lo lindo que eso significa, de lo bello que puede ser y que a la vez estás contribuyendo al ambiente. Y en contraparte de eso, tenés en primera fila del discurso de la vicepresidenta a este personaje de Bernie que... representa todo lo contrario. Ay, ¿puedo yo esa parte? Mira, yo vine con unas ganas de darle con un palo a Dani y a Cristina, así que si me dejás, intervengo un cachito en eso. Por favor, por favor. Dicho todo esto que dicen los compañeros acá, Ana y Juanba, el gesto de plantar un árbol me parece muy significativo y está buenísimo, pero tiene que ver con esto que decían los compas de la captación de una cierta parte de nuestra sociedad, porque es una parte muy grande de nuestra sociedad, como el peronismo. De hecho, a 2 cuadras de mi casa plantaron un arbolito, ahí en memoria de algún desaparecido. De hecho, pusieron un cartelito con un nombre. Pasé con el auto, no lo vi. ¿Pero qué tiene que hacer Bernie en plantar un árbol por un desaparecido cuando es la figura más palpable, más que la ves en la calle, porque lo ves digo, en la habrá calle. ¿Habrá plantado por Facundo? Porque Facundo... Mirá, Juanma, no me hagas calentar porque voy a empezar a decir malas palabras y en la radio me dijeron que no tengo que decir malas palabras. No, seguramente por Santiago no fue. Por Facundo. O quizás sí lo dijo, Lo vi también a este personaje... a nuestro odiado Bernie, en todos los medios de comunicación también, hablando de la menor de 12 años, indignado por las condiciones en que vivía, por la vida que tenía, y hablando de la niñez, que él tiene un hijo de también de 12, creo, de 6, no me acuerdo ahora. Y las niñeces de Guernica, las familias de todos esos barrios, que intentaban darle a sus hijos otra realidad, otra forma de vida, que no era la que venían trayendo. Entonces en esa contradicción es cuando me hierve la sangre. Y cuando planteamos en La Masacre del Cuerpo hacer esta parte de la editorial sobre esto, me pareció súper necesario para hacer ese ejercicio de memoria que decís vos, Ana. El ejercicio de memoria también tiene que ver con focalizar quiénes son esos personajes que andan entre nosotros, dirigiéndonos, reprimiéndonos, manejándonos con su poder, el poder de las armas que tiene la policía, el poder del Estado. Entonces un buen ejercicio de memoria creo que tiene que ver con eso. Cristina también diciendo que, ustedes fíjense el nivel de caradurez, de cara de piedra de esta gente. En el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se vanagloriaba porque decía que una de las cosas que intentaba la dictadura era tenía que ver con lo pura y exclusivamente con lo económico. Y ella dice que da gracias que eso se evitó. Que en realidad todo ese concepto capitalista que traía en lo político, en lo económico, la dictadura, se pudo vencer. Cristina Fernández de Kirchner diciendo esto, cuando es una de las que craneó y cranea también todas estas reuniones con el FMI, estos ajustes. Dicho está de paso, no sé si lo tocaron, compas, pero bueno, eso me pasa por llegar tarde. Ale, entonces lo que... A ver, porque sabes que yo no escuché el discurso de Cristina, no vi nada, y entonces ella dijo que digamos, el neoliberalismo, que fue la pata económica, ¿no?, de la dictadura y todo un plan de destrucción de la industria. Eso no existe más, no, digamos. No lograron. O sea, esa guerra que se estaba dando en ese momento, el capitalismo contra el pueblo argentino, el capitalismo no... Digamos que el capitalismo muta y va mutando ahí por décadas, va ahí encontrando la beta para seguir un poco con el mismo mecanismo de opresión. Así que, bueno, está bien. Se habrá superado algunas etapas, ¿no? Capaz. Y también, para mí es esto, ¿no? El punto es no olvidar que que tenemos la capacidad de decidir, o sea, quiénes forman parte del gobierno, en el sentido de que Felipe Solá plantando por eso un hay un montón de joder, o sea, claro, tenemos la posibilidad de decir esta gente no tiene que estar acá. Después podemos discutir, digamos, neoliberalismo, capitalismo, está, o sea, obviamente, sí. No, para nada dejó de existir eso y en muchos casos se profundizó, aunque se tape. Pero lo que sí no podemos seguir tolerando es esta gente como funcionarios públicos. Eso ya digamos, para mí es algo que debería ser un compromiso de todo el pueblo, de toda la sociedad argentina, es decir, nunca más un militar ni un asesino en el poder. Sí, son esos sapos que dicen que hay que tragarse a veces, ¿no? Eso me decía mucho mi abuela, que bueno, que eran como, bueno, esas cosas que hay que transar, digamos, no sé, yo me sorprende un montón algunas intervenciones que esto, ¿no? Felipe Solá, responsable político del asesinato de Darío y Maxi en el 2002, hoy es un tipo aparte no solo siniestro, desagradable, sino que también él está con la movida de estas mega granjas de chanchos de China que quieren venir a explotar acá, no sé, siempre él con la soja, digamos, ¿no? Es un tipo nefasto. Sí, y como canciller, Ana, una cosa, como canciller es el que mantiene las reuniones, sí, también muchas veces con Bolsonaro. Sí, bronceado por el sol brasileño. Sí, bueno, sí. Es eso, ¿no? Como a la vez de haber hecho la reapertura de los juicios por lesa humanidad, el mismo, digamos, gobierno mantiene en sus funcionarios, hay personas nefastas, pero no nefastas de más o menos, nefastas históricas y nefastas que siguen haciendo atrocidades, como es Bernie, ¿no? Es como, ahí hay una continuidad que es tremenda. Ahí es donde la contradicción de, bueno, lo simbólico, plantar un árbol, pero el ejercicio de la memoria es una actitud material también, es una actitud concreta. Sí, definitivamente. Vamos. Sí, no, ¿sabes qué? Me sigo quedando pensando en esto de la hipocresía que existe. Perdón que sigan esto, pero hay una gran parte de la gente despistada, quizás, que se fuma esos argumentos, se los traga, se los morfa, los adquiere, los convencen. Y cuando Juanpa decía esto, bueno, no tenemos que permitir que gente como esta nos esté gobernando. Digo, lo difícil que es militarla desde los barrios y, aparte, de qué forma, ¿no? Poder hacerle, porque también a veces la militancia peronista va con el cassette grabado, con una convicción contradictoria muchas veces, y que es muy difícil plantearle una discusión, pero constructiva. Entonces, que toda esa gente entienda de que estas personas no pueden estar en el poder va a ser algo lamentablemente muy difícil, Juanba, pero sin embargo adhiero a eso, que no tendríamos que permitir que este tipo de gente nos esté gobernando. Sin embargo, están ahí. Sin embargo, tenemos que tragarnos la bronca cuando vemos a Solá, como decía, responsable de la muerte de Darío y Maxi, plantando un árbol. Y bueno, compas, ¿qué le vamos a hacer? La memoria es esto. La memoria es indignarse. La memoria es que te hierva la sangre. Y la memoria es acción de todes, colectivas, individuales. Pero acciones siempre en contra de aquello que fue todo ese fascismo contra el pueblo argentino en la revolución. La juventud nueva, la juventud con ese fuego en el corazón, esas ganas de cambiar. Nuestra sangre es la savia que habrá de brotar de la semilla ya sembrada. Un mundo por cambiar, decía un tema de Minoría. Y es eso, compa, la semilla está sembrada. Lamentablemente quizás nuestra sangre tendrá que regarla, pero esa semilla crecerá, volverá a largar semillas y volverá a crecer una vez más. La masacre del cuerpo. ¡Ay, las cabas!

melancólicos. Yo sé que por ahí el tema de Víctor Jara que sonó recién nos llevó un poco con el clima así nublado, vos miraste, ¿no? Vos miraste por la ventana antes de poner el tema, ¿no? Claro, pero me sentí inspirado, perdón, me sentí inspirado porque Víctor Jara me parece que fue un símbolo muy importante de aquellos 70s revolucionarios y que así como Walsh se plantó, él también se plantó y así recibió su castigo y su muerte. Sí, su militancia, por así decirlo, en las tomas de tierra allá en Chile. Total, también. Total. Bueno, estamos en este momento conectadas. No me digas que ya no está conectada. Está conectada Noé, que es nuestra entrevistada de hoy. Hola Noé, si nos escuchás ahí, podés activar tu micrófono. Noé. Bueno, les contamos que Noé es poeta y también editora autogestiva. Tiene en conjunto con unas compañeras una editorial que se llama Tipas Móviles. Y, bueno, ahí está. Noé, hola. Hola, Noé. ¿Nos escuchás? A ver ahí. No, se desconectó. No, está ahí. Bueno, siempre con la virtualidad pasan estas cosas. Esperen un cachito. Ahí está, era problema mío. Hola, Noé, ahí sí nos escuchás. Bueno, mientras esperamos a Noé, repasamos esto que me venías comentando de... Bueno, que es poeta, autogestiva, tiene una editorial. Ahora vamos a estar charlando un ratito con... Noé, ¿estás ahí? Noé. Bueno, Ana dice no, que sí no, la escucha. La perdimos. Sí. Es interesante porque yo, charlando ayer con Noé, un poco como contándole de qué se trataba el programa y un poco de por dónde iba a ir la entrevista... Me dijo, yo tengo un poema para presentarme. Eso. Así que, mejor que se presente ella con su poema. Ahí vemos si... ¿Ahí nos escuchás, Noé? Sí. Ella nos escucha. ¿Y vos? A ver. Y habla, a ver. Sí, a ver si te escuchamos. No. No. A vos no te escuchamos. ¿Tendrá apagado el micrófono? ¿Tenés apagado el micrófono? ¿Estás desde el celular? Yo tampoco la escucho, ¿eh? No te escucho yo tampoco, Noé. Bueno, vamos a hacer entonces la... La famosa llamada. La famosa llamada. A la vieja usanza. Puede pasar, puede fallar. No todo es perfecto en la vida, lo sabemos. Acá estamos. Bueno, seguimos escuchando un poco los Scatterlight mientras... Pará, dejame un toquecito, sí. Una cosa que me quedó pendiente de la editorial. Dale. Opas, cuando decía de lo de Cristina, es esta semana el gobierno se echó para atrás para todos los planes de trabajo, todos los cupos que iban a entrar a nivel nacional. Miles y miles de personas que estaban por... Ya estaba todo gestionado, estaba todo bien, pero hubo una reunión con el FMI en Estados Unidos... Y creemos que viene por ese lado el tema del ajuste y toda esa receta del FMI. Así que seguramente esta semana o en poco tiempo tendrá que haber plan de lucha. A ver cómo podemos hacerle entender al Estado que esto es un papelón que no tendría que haber pasado. Noé, ya está... Creo que nosotros. Sí, ¿eh? Noé. ¿Me escuchan ahora? ¡Ahora ¡Vamos! Sí! ¡Hola, bienvenida. Noé! ¿Qué pasó? No podemos saberlo. No podemos saberlo, ¿viste? No. Eso. Ayer hablábamos y funcionaba re bien y hoy lo intentamos hacer y no pasó. Es el karma de la masacre del cuerpo, ¿no es? ¿Ah, sí? Con todas las invitadas nos pasa lo mismo. El día que no pase eso, no sé, se corta el programa. Y bueno, vamos con eso entonces. Bueno, ¿vos cómo estás? Bien, acá en casita, entrando y saliendo a clases virtuales y en el medio, acá en la masacre del cuerpo. Bien ahí, buenísimo. Bueno, les contaba a los oyentes que cuando charlábamos ayer vos me dijiste, yo tengo un poema para presentarme. ¿Lo tenés a mano? No tengo. ¿Vos podés creer que no lo tengo a mano en este momento? No, vamos charlando y yo voy buscando todo esto, porque bueno, una cantidad de problemas técnicos yo también acá tuve, No crean sí, que no. Y sí, pasa, pero porque pasa. Se me apagó la pluma en un medio. ¿Saben dónde lo tengo? Lo tengo en un blog medio viejito. Esos blogs que tenemos la gente que escribe, que quedan perdidos. Son como una especie de libros digitales perdidos. Y que está lleno. Y está lleno, y los tenemos ahí, ahí está todo lo que buscamos a veces. Bueno, tranqui, buscalo tranqui. Nosotros decíamos que vos sos poeta, no sé si se dice poeta o poetisa, vos sabrás corregirme. Me entiendo que es lo mismo, o no, pero... y que también sos editora. Entonces, bueno, la idea de charlar un poco con vos era charlar sobre estos dos aspectos. Empezando un poco con la poesía, nosotros tenemos, colabora con el programa Dan Zeta, que es un poeta de acá, de estos pagos. Y hemos tenido ya una charla el año pasado, ¿se acuerdan? Sobre un programa sobre la poesía. Y nos preguntábamos esto de que qué es la poesía y que es difícil definirlo y a la vez es muy personal o muy subjetivo. Para vos, ¿qué es la poesía? ¿Cómo la definirías? Yo creo que con el tiempo es todo lo que no es la poesía, porque primero, mirá, justo me gustan todas las preguntas que están haciendo y me parece que están todas buenísimas. Primero me cuesta pensar en la poesía y sí me gusta más pensar en términos de poemas, ¿no? Uh-huh. Hay poemas. Y pienso que a veces, la poesía me parece que... Digo esto de los poemas y no la poesía porque me parece que hay algo en la materialidad y en el poema que es distinto a pensar en un género, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora les voy a leer, acá la encontré, mi autobiografía resentida. Y así se llama, re, con corchetes. Y nada, pienso que a veces los géneros nos encorsetan, ¿no? Son cosas de la industria, son cosas de la producción de conocimiento de otra manera distinta que sentarse y escribir un poema. Entonces, en ese sentido, a veces, viste, en la prosa hay poesía, a veces en la narrativa hay poesía, a veces en la poesía hay narrativa. Entonces, si lo enfocamos desde un punto de vista de una forma de escribir o de un género, se nos escapa. Digamos, el poema se escapa todo el tiempo, ¿no? El que puede agarrar un poema, yo qué sé, no es poema si se puede agarrar, se nos escapa. Y a mí eso es lo que más me gusta. Es decir, que me gusta... pienso que el poema es una cosa tan chiquita que de la única manera en la que lo podemos ver es yendo a los extremos, ¿no? Cuando digo chiquita me refiero a muchas cosas que quedan flotando en el aire. Bien, entonces lo que entiendo es que vos decís que la poesía es un género y el poema vendría a ser... la expresión artística de lo que sale en el momento, ¿será? Y sí, es como decir la música y después decir las canciones. Y bueno, yo me quedo con las canciones, de la música, ¿no? Entonces es eso, el poema como una cosa más chiquita, más cercana, más del trabajo también, ¿no? El poema. Que la poesía, que a veces es como que a veces puede llegar a tener esa cosa de bueno, la poesía, o si yo me considero poeta, por ejemplo, a veces sí, a veces no. ¿Sos poeta y te considerás poeta en el momento en que haces pública tus cosas? Y la verdad que pienso que no lo sé, que es una pregunta que me hice siempre desde que soy chiquita y escribo. Y así que no te la podría responder. Me parece que si me preguntan yo digo que escribo poemas. Pero después de ahí no sé si de otra manera. ¿Y fuiste siempre de mostrar tus escritos de chica, así cuando decís que escribías de chica, fuiste de compartir o de guardártelos y en un momento empezaste a alargarlos? No, siempre me gustó escribir y leer y siempre agarraba a todo el mundo y le recitaba, le leía a toda mi familia, los agarraba y les decía, ay, es justo, quemaba la cabeza. ¿Y qué pasa? Hago lo mismo pero con mis amigues, es claro. Lo mismo. ¿Y qué pasa con la red? Así que... Sí, sí, decime. No, que hoy justo venía de estar en un seminario de poesía argentina, en realidad, un poco planteando que a veces la única manera de hacer una historia de la poesía argentina es yendo a las revistas. Hoy nosotros podríamos ir a los blogs, por ejemplo, porque no es un género oficial, acá el género oficial es la narrativa y sobre todo la novela, entonces de la poesía hay poco dicho. Incluso en términos, bueno, yo me formé en la UBA en la licenciatura de letras. Entonces, incluso en esos términos, ahí tampoco nadie sabe lo que es la poesía. Entonces, básicamente siempre caemos en la cuenta de que, bueno, unas personas que se juntaban en un bar y se leían entre sí, y después hacían una revista y se publicaban entre sí, digo, por eso digo que es chiquito, ¿no? Es eso, por lo menos en nuestra escena latinoamericana y argentina, y desconocido, ¿no? Porque no vivimos nunca... que cada tanto en un diario hacen una reseña, un aviso fúnebre de que se murió un poeta, una poeta muchas veces, que no tenemos ni idea de quién es, y dicen, se murió fulanita de tal, influyó a toda una generación, a quién, a cuál, quién las leyó, cómo. Digo, tiene todo un trasfondo de circulación la poesía en Latinoamérica y en nuestro país en particular, que lo hace ser también para mí a veces eso, ¿no? La poesía algo, no la poesía, los poemas que nos escribimos entre nos. La poesía es entre nos. No sé, me fui. Dije no, buenísimo. No, buenísimo lo que estás diciendo. Y también imagino la cantidad de anónimes también. Claro, yo pensaba en eso, sí. Yo el otro día me enteré de que la calle en la que vivo, que se llama Alfredo Bufano, resultó ser un poeta de los años 20, amigote de Borges, de un bar... y resultó ser el abuelo de Vicentico. Mira vos, todas las vueltas de Alfredo Bufano, pero yo como poeta ni lo conocía. Y bueno, sí, yo con la pregunta que me quedaba anteriormente era, cuando lo compartís, esa respuesta que es casi, digamos, imposible de recibir, ¿no?, de la otra persona, cuando vos compartís tu poema, esto que vos estás llamando esto chiquitito, esto que es ahí es cuando se hace poema. Sí, o sea, pero el poema se hace poesía, se podría decir. Se podría decir cuando alguien lo lee. Porque quizás no lo ¿sí? sé, lo estoy pensando. ¿Sí? Ahora. Sí, sí, sí, tranquilamente. Bueno, esa respuesta, ¿cómo la esperás? ¿No la esperás? ¿Te importa? ¿No te importa esa respuesta? Me importa y muchísimo me importa. ¿Y en qué te importa? Me importa muchísimo. Desde el lado, desde el lado artístico, ¿no? Digo, como desde el lado... A veces escribo poemas buenísimos y a veces escribo unos poemas de mierda. Y yo me doy cuenta. Y después cuando lo leo lo confirmo. Y cuando otro lo escucha, la otra lo escucha, otro también lo confirma. Y eso es increíble, porque también ahí hay una potencia que se transmite, ¿no? Cuando un poema te rompe a vos, rompe a todos, y ahí entramos en el hermoso mundo de la poesía también popular, ¿no es cierto? De ahí que conozca yo gente, que me sorprende muchísimo, que tal vez ni lee ahora poesía, pero de repente te recita un poema de Becker. Sí, Becker, un autor español. Digo, hay una relación con la poesía y la oralidad, con los poemas y la oralidad que es hermosa y a mí me apasiona, pero por otro lado me parece que hay algo de eso que cala hondo. Entonces un poema cuando está bien plantado, cuando tiene algo para decir, cuando esa forma fue trabajada, se siente. Y eso es una alegría para el que escucha, la que escucha, y para quien escribe siempre, sin duda. Es un encuentro de lo más feliz que hay. Creo que nadie, no sé si hay alguien que escriba sin que le importe eso, en el sentido de que no existe una escritura solitaria. Para mí, como no existe, digo, hay gente que ha hecho su obra, no sé, se me fue el nombre de esta poeta que hizo toda su obra en silencio y después la publicaba. Bueno, hay un millón así, digamos, ¿no? Pero el poema empieza a cobrar vida cuando vibra en los oídos de alguien, en la boca, claro, de alguien, ¿no? Sí, sí. Entonces, tiene que ver, tiene una unión con los sentimientos, está muy aferrado a lo que al lector, lectora, le provoca también. Recién lo nombraste a Becker, a mí me encanta Becker, lo pegué de adolescente, me voló la cabeza. Y en relación a esto que genera el poeta a la persona que lo lee, yo leí la primera poesía de él, la que hace una descripción de un funeral, del funeral de su compañera, creo que es. Taparon su cara con un blanco lienzo, unos sollozando, otros en silencio, bueno. Fue en un momento de mierda, en realidad, que me había tocado porque había sido poco tiempo que había fallecido mi mamá. Y yo leyendo eso, me conmovió por sobremanera. Pero sigo diciendo que es un excelente poeta. Es un excelente poema, es una excelente poesía. Por eso que me generó, claro. No sé si tanto en la forma, no sé cómo decirlo. Fue el sentir, por eso digo, ese vínculo tan estrecho que hay entre la poesía y el sentir del lector o la lectora. A mí hay una poeta que me fascina mucho que se llama, es una poeta rusa, Marina Svetaeva, se escribe raro, una poeta que hay que leerle la vida, no la vamos a reponer ahora en dos minutos, pero ella dice, hay muchas cosas muy lindas de la tarea de una poeta, de un poeta, de un epoete, que es la tarea de todo poeta es oír bien, dice, yo tengo una única preocupación, que es oír bien. Y esa me parece una definición muy linda, ¿no? Algo de, en ese escuchar, que es escuchar para un poeta y para un poema y para quien escuche un poema, que es ese escuchar, porque cuando decimos, decimos más de lo que decimos. Y también decimos menos. Y ahí sí hay un trabajo de la forma, que cuando está tan, tan hecho, tan hermoso, que no te das ni cuenta, ¿no? Y puede ser de lo más sencillo, como no. Entonces, ella dice que la tarea de todo poeta es escuchar y esclavizar lo invisible a través de lo visible. Son dos definiciones que me encantan, ¿no? Entonces, yo tal vez no sepa nada de barcos, pero para escribir un poema sobre el mar, sin duda, tengo que esclavizar lo visible para llegar a lo invisible. Ahí entramos en un mundo que a veces tiene la poesía popular, y yo a veces hay otro tipo de poesía que no tiene, que es un trabajo con las cosas concretas, con la física del mundo, ¿no? Esa es una poesía que a mí me copa y que a veces se reencuentra mucho en estos poetas más viejitos. Además, yo soy profe en secundarias y trabajo, y soy de estas profes que obviamente trabajan poesía, un género que muchas veces en la escuela pasa de largo, y noto mucho la diferencia cuando llevo un poema, no sé, pónganle, de Pizarnik, y cuando llevo también un poema de Elsa Wormerman, que es, por ejemplo, una escritora de poemas, y que podemos decir que los poemas no tienen edad, pero evidentemente cuando tenés 15, 16 años, algunos te llegan y otros no. Yo tenía 16 y amaba a Benedetti, hoy lo leo y digo, la verdad que no sé si estaba tan bueno, que me guste o no, qué me pasa con eso, no sé, ¿viste? O después conocí cosas que estaban, no sé si sí, por ahí tal vez más buenas, pero digo, hay un acercamiento a la poesía o al poema que se puede dar en la adolescencia, y eso me parece hermoso, y que desconoce de gustos, ¿no? Que después tenemos toda la cuestión del esnovismo, de los gustos, de los poetitas, de las poetitas, digo, una serie de cosas que no, que hay un encuentro con el poema cuando es auténtico, donde ya no nos importa ni quién lo escribió, ni si está escrito con mayúscula o minúscula, digo, hay algo, una fuerza que obra en el poema que nos llega indudablemente, a través de los siglos nos llega, y nos va a seguir llegando. Y no sabemos, para mí es un misterio, no sabemos, es un momento de creación que es un misterio, ¿no? Y el encuentro y la comunión en esto que vos decís de un poema escrito en algún lugar del mundo con algún sentimiento que te llega a vos, y digo, poemas hay un millón, pero no todos calan tan hondo como, ¿no? Entonces, para pensar un poco, ¿no? Me quiero poner tan polémica, porque también es cierto que todos escribimos, todos escribimos, está buenísimo que todos nos expresemos, pero también es cierto que hay algunos poemas que la rompen, ¿eh? Y que no pasa por si sos conocido o no, si sos un, o lo que sea. Pero hay un trabajo en el poema cuando está buenísimo que cualquiera lo disfruta. Y eso cuando vas a recitales de poesía, cuando escuchás recitar en la calle, cuando ahí es donde vos lo ves. Y capaz que no lo ves tanto en una librería en Palermo, pero eso es otro tema. Bueno, no, tenés ahí tu carta de presentación, tu biografía, ¿cómo se llamaba? Resentida. Resentida, ¿querés leernos? ¿Querés compartirnos eso? Sí. Les voy a leer ese y después es cortito. Inmediatamente les voy a leer otro que también es una presentación desde un punto de vista de la poesía, que es Todas mis muertas, que es lo último que estuve trabajando. Dale. Bueno, esto está basado en hechos reales, ¿eh? Autobiografía resentida. Hace poco escribí en un cartoncito, el cuarto propio siempre fue la escritura, Ulf. Atentamente, las que escriben sin cuarto. Después lo enganché a la tapa de luz de mi cuarto de escritora. Ahora tengo un cuarto, pero cuando era chica, cuando fui chica, no tuve. No tuve podría ser la frase que resume mi infancia. No tuve padre, no tuve cuarto, no tuve amor. Pero algo siempre se tiene. Tuve biblioteca en la escuela, tuve una ficha donde Diana, la bibliotecaria, anotaba cada libro que me prestaba. Entonces, tuve todo. Leí en una familia bruta, pobre. Padre no era médico ni maestro, era un fantasma. Éramos pobres y tampoco había afecto. Qué desgracia, porque siempre una cosa salva a la otra. En mi caso, todo hundido, insalvable. Salvo los libros. Los libros eran mi cuarto propio, mi padre, mi amor. Entonces un día tuve una frase inventada. Leer como si fuese vagabunda. Paso a explicar. Leer como si no tuviese casa, y no la tenía, y no la tengo todavía. Entonces cada libro era entrar a una casa y que sea mía. Ahora cada vez que tengo plata la gasto en libros. Me compro casas todo el tiempo, las habito con la felicidad de una vagabunda y después vuelvo a la calle, a la esquina, al corazón. Ahora tengo cuarto propio, pero lo propio no es fácil. Hay que apropiárselo todo el tiempo. Y a veces apago la luz de mi cuartito de escritora y agradezco no haberlo tenido siempre. Agradezco que los libros hayan sido mi cuarto propio. Agradezco. Me siento resentida por todo esto. Hermoso, Noé. Hermoso. Los libros, mi cuarto propio. Me encantó ese concepto. Hermoso. Eso es. Esto es el enganche y lo que nos hace sentir hermosa la poesía, ¿no? Como esa subjetividad que está buenísimo, Noé. Hermosa. Qué bueno. Y vamos con el segundo, que es una declaración de principios. Todas mis muertas, mis únicas heroínas en este lío. En este país, a las poetas se las lee llegada a muertas. Quiero decir, con los achaques de los años y esa dificultad para respirar, o un golpe en la cadera, o una enfermedad terminal, o incluso bajo tierra enterradas o por el aire, como ceniza incineradas. Y con más de 300 poemas escritos, si es que están reunidos y son insistidos por alguna editorial, o con 300 papeles arrugados, mudados varias veces, perdidos, arruinados y salvados, con todo eso, da igual. Con un departamento en el centro, o una casita en el interior, o un cuarto de pensión, de las que triunfan solo leídos los versos llamados de amor, pero de la guerra no. Porque miren, los versos violentos no están permitidos en los feudos de las letras para las poetas, porque incluso razono, pienso, pregunto, las que gritaron que no se querían ni blancas ni niveas, a esas también las endulzaron, les dieron su festival, les dieron su reivindicación, y para peor, escondieron en su obra santificada su obra verdadera. Pero las poetas no necesitan las fiestas patrias, ni de los feudos ser las vírgenes adoradas, las poetas no nos necesitan, porque ¿de qué otra forma, si no, hicieron sus obras, dándonos la espalda? Pero no en posición obligada, sino como ataque a lo atacado. En este país de Ocampos y Pizarnik y Storni, pará la cuenta acá. Las poetas siempre son del siglo anterior, que se entienda, cualquiera que sea el siglo anterior. A veces, una entrevista perdida, una nota discreta a pie de página, un obituario chiquito y sentido, un titular que dice, murió fulanita, la poeta de una generación. Entonces, anoto los nombres, anoto los poemas de las poetas que los programas de universidades, la crítica literaria oficial y el Ministerio de la Literatura decidieron borrar, ignorar. Las reúno para mí y para la poesía, y las revivo en cada poema que les leo, porque a las poetas, sobre todo, hay que leerle los poemas. En lo posible, publicárselos y leerlas como poetas. Qué lindo, ¿no? ¿Esto es lo último que estás escribiendo, dijiste? Sí, es lo último. Sí, bueno, el anterior también tenía que ver con un libro muy famoso de, creo que hemos leído quienes transitamos a veces los distintos feminismos que hay, que es Un cuarto propio de Virginia Woolf, que dice que las mujeres para escribir tienen que tener un cuarto y guita, ¿no? Entonces yo ahí le digo a Virginia, bueno, pero algunas no tuvimos cuarto y escribimos igual, incluso sin guita. Entonces el verdadero cuarto al final es la escritura. Y de ahí viene todas mis muertas también, ¿no? Que fue como trabajar un poquito con el lugar en particular de las mujeres en la literatura, y cuando digo mujeres por ahí estoy cayendo en un lugar medio reduccionista, ¿no? También sabemos que hay un millón de identidades, lo que pasa que yo por ahí hablo desde esta, ¿no? Y un poquito eso, desde los múltiples lugares, ¿no? En los que habito, a veces trabajar, salgo de la escuela, voy a la editorial, estoy en la facultad, de repente me saturo yo misma de todo esto, y a la vez me reencuentro con alguna poeta que digo, la puta madre, ¿cómo puede ser que nunca nadie la recuerde? ¿O qué pasa con la obra de Pizarnik, que solo leemos los poemas del suicidio y la mina triste que se mató por el chabón? ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con las cartas de amor apasionadas que le escribía Silvina Ocampo, por ejemplo? ¿Qué pasa con toda esa obra lesbiana? ¿Qué pasa con toda esa obra que sería la maldita, la que no se va a leer en las escuelas nunca? ¿Qué pasa con eso, no? Entonces, entender cómo hay operaciones también, o con Stormy, y así podríamos seguir, pero miren, dos días más. Bueno, y recién lo mencionaste, digamos, como para ir avanzando, tu trabajo de editora, tienen ¿cuántas son en las Tipas Móviles? Contanos, ¿qué es Tipas Móviles? ¿Cuándo nace ese proyecto? ¿De qué se trata? ¿Qué vienen publicando? ¿Cómo lo hacen? Tipas Móviles somos tres. Empezamos siendo dos con Sol Severi. Ahí estábamos en Brasil, en la playa. Y ella, encuadernadora y diseñadora gráfica, yo ahí siempre con los poemitas. Y bueno, dijimos, bueno, ahora hagamos algo juntas. Y nos juntábamos así en un taller de casa. Y ahí nace Tipas Móviles, de las ganas de editar. Medio siempre es de re el deseo nuestro proyecto. Porque no es que tenemos a veces quisiéramos tener una hoja de ruta. Y a veces nos van pasando cosas en la vida porque... Un poco te contaba ayer en nuestra charla privada esto de que también editamos, pero a la vez seguimos laburando otras cosas para subsistir. La editorial no es una fuente de ingreso, nos encantaría, pero no lo es. Se sumó la Rochi, que también encuadernadora, diseñadora gráfica, ilustradora, Sol también. Y eso nos permitió en Siendo Tres a poder abrir un poco más las cosas que nos gustaría hacer. Esto empezó en el 2018, si no me equivoco. Y bueno, vamos viendo que nos... O sea, en principio hay un librito hermoso que hicimos que se llama Territories, que es un poemario colectivo que nació a partir de una convocatoria. Creo que esa fue una de las experiencias más lindas que hicimos con la editorial, porque armamos un grupo de poetas de todas partes del país que ni se conocían entre sí, y nos embarcamos... Nosotras tenemos un lema que decimos que un libro es una aventura colectiva, y que leer es habitar, esas dos cosas decimos siempre. Y en principio, claro, hacemos un trabajito muy hormiga, porque nos gusta igual leerle la obra a las poetas, nos gusta decirle lo que sentimos, nos gusta reunirnos y ir pensando el libro desde las materialidades, desde las posibilidades, por supuesto, de edición, pero nos gusta como hacer ese proceso, ¿no? De vivir lo que estamos editando, ¿no? No solamente imprimimos un archivo y ya está. Entonces eso lleva, un libro lleva 7-8 meses a veces. Un fanzine puede llevar eso. O sea, es que así se trabaja también. ¿Y cuál es el rol de la editora en este caso? ¿Qué vendría a ser, digamos, más allá de la parte, digamos, física de encuadernación y demás, que entiendo que lo hace la otra compañera, ¿cuál es el rol de una editora? Mira, nosotras en realidad aprendimos a hacer todo, las tres. Todas podemos hacer todo, y eso fue un aprendizaje de formación en la editorial misma. Me parece que a veces esto es un re debate entre nosotras o cosas que charlamos, ¿no? ¿Qué implica ser editora? Y bueno, editora implica muchas cosas. Implica principalmente leer la obra de la persona a la que vas a publicar, conocerle sus papeles, poder decirle, che, este poema está buenísimo, pero no va para este libro, porque por ahí armar como si fuese también ese universo con la otra persona, congeniar, mandarse un millón de mails, juntarse a pensar, no, no es presupuesto. Cortar y pegar, sino que es un poco más... Sí, obvio, y nosotras charlamos y también escucharnos y también a veces van surgiendo cosas en la vida cotidiana, pero principalmente algo que a veces creo que, digámoslo así, a escritores, escritoras, autores, autoras, no tienen tanto la figura de la editora o del editor. Y básicamente es un acompañamiento también, ¿no? En un proceso. Y también de aconsejar, y también de una por ahí está más en el ambiente, o entiende cómo se maneja la cosa, o entiende qué es posible y qué no, ¿no? De repente, no solamente en términos, pero fundamentalmente en términos económicos. Porque para mí la edición tiene ahí una cosa que es terrible, porque todo el tiempo lidiamos con precios en dólares, de papeles, tintas, presupuestos, todo eso es una cosa con la que lidiamos y siempre intentamos equilibrarla también con lo que queremos hacer, y creo que editar a alguien desde el lugar de una editora es hacer todo ese acompañamiento, que no es solamente diseñar el libro, sino que pensar el mood del libro, diseñarlo, distribuirlo, difundirlo, llevarlo a otros lados, lograr que se reseñe, estar en este programa de radio hablando. Todo de parte, es un montón, y es casi un laburo de producción. Claro. Y así por lo menos lo vivimos las tipas, ¿no? Que nosotras lo encaramos desde ese lado. Ahora tenemos dos proyectos que están por salir, una colección de fanzines de fotografía y poesía de una autora que se acercó a la editorial con un proyecto, otro poemario, Vida, de Corina Iglesias, una autora que conocimos gracias a la edición del poemario colectivo. Bueno, el año pasado editamos muchas cositas, hicimos un juego en Instagram y en Facebook durante la pandemia el año pasado, que se transformó en un libro de descarga gratuita que se llama Las Pandémicas, que se puede descargar desde nuestro Instagram, Tipas Móviles, o en la tienda de Tipas. Y bueno, vamos incursionando en diferentes proyectos, buscando la vuelta también a la edición, a la difusión, y algo que te decía ayer que está re bueno, es pensar que las editoriales hacemos intervenciones culturales puntuales cuando decidimos publicar, ¿no? Y decimos, bueno, este tema, o esto ahora, o aquello, que no es lo mismo que ser una editorial mediana, que tal vez viene, no sé, tenés una autora de renombre que escribió una novela y decís, bueno, te garantiza. Nosotros a veces publicamos a gente que no la conoce nadie, y a nosotros tampoco nadie nos conoce. Y ahí hay todo un laburito de hormiga de elegir lo que publicamos, sentir por qué nos parece importante esa voz, ¿no? Como intervención, ya sea en el campo de la poesía, ya sea de múltiples maneras, ¿no es cierto? Entonces también hay algo de la figura de la edición o de las editoras como una posibilidad de intervención en un campo cultural siempre, ¿no? Buenísimo, me encantó la definición. Bueno, se nos pasó el tiempo, estuvo muy bueno compartir acá con vos, ¿no? Me parece que nos contaste un montón de cosas, yo me quedé pensando varias cosas. El primer poema que leíste me encantó, me llegó... muy en lo profundo, y bueno, como siempre acá en la masacre del cuerpo pedimos al invitade, en tu caso, si querés elegir una canción para cerrar tu entrevista, pero bueno, yo te saludo desde acá, si querés cerrar vos, y si tenés ganas de leer algo más, bienvenida, obviamente. Y les quiero leer un texto más, el último, así de pesada que soy, no me por voy favor, sin leer el último texto. Y después, y pido el tema ahora. Lo digo, ya lo pensé. Dale. Ah, buenísimo. Dale, y lo buscamos. Ah, sí, se me ocurrió ahora, sí, porque estaba con el tema de leyendo, informándome acerca de esto de la concesión del río Paraná y la hidrovía y nuestra soberanía. Así que voy a pedir Río Paraná. De Suárez. De Rosario. Sí, de Suárez. Temazo. Temazo. Que lo venía hoy, mientras que leía cosas del Paraná, me venía sonando en la cabeza. Y les leo el último poema. Que vieron que yo le digo poema, pero a veces no tiene forma de poema. Por eso decía, yo iba a preguntar, poema no se sabe. Perdón, no, yo iba a preguntar eso. ¿El poema necesita de la rima para hacer un poema? ¿O en eso que decíamos de lo chiquito, tiene que ver con eso, de las limitaciones que como la estructura de un poema, de una poesía tiene? No sé si se entiende la pregunta. Lo único que tiene que tener un poema para ser poema, para mí, sí, es, obviamente, sentimientos, sin duda, y después ritmo. El corazón de la poesía es el ritmo. Y el ritmo lo puedes alcanzar con la rima o con lo que vos quieras, ¿no? Un ritmo sonante, disonante, estrafalario. Pero para mí ahí está la cosa, hay un ritmo en el poema. Y yo creo que así reconocemos un poema, inclusive en una novela. En medio de una novela aparece un poema cuando aparece el ritmo, ¿no? Y ahí es como esculpir para quien lo escribe, ¿no? Sí, eso pensaba. Totalmente. Bueno, les leo el, escuchamos la poesía. Les leo el poema. El poema. De cuarentena. Dale, este es de cuarentena. Se llama Cambian. Cambian las cosas que nos hacen felices. Soy la eterna y tengo una teoría que me contaron entre vinos y porros. Nada serio, nada eterno. Es sobre el tiempo. Es que la energía pide fuerza. Como las guirnaldas de papel crepé con los años, cada vez que me guardo me daño un poco más, me destiño un poco más, pero también me sé lucir. En algunas fiestas suena la nube azul de fondo y yo voy pasando de brazo en brazo, danzo con jóvenes evaristas que recitan los versos de Mao, pero también con la poeta que sentada en una esquina, un poco pasadita de copas, está escuchando un poema que ve flotar como una melodía entre las guirnaldas. Cortadas en tiras que se juntaban, cruzadas como un acordeón y vas pasando una sobre otra las guirnaldas de la vida. Y lo que más me duelen son mis boleros desgarradores, las rumbas flamencas, la bien y la mal paga. Tanto, tanto, tanto, ¿y para qué? Para que digan que es demasiado, demasiado, la eterna. Soy una teoría imposible que dice que el tiempo se pliega como una guirnalda de papel crepé y en cada pliegue aparecen las fiestas, los lutos, los duelos, un llantito chiquitito de domingo ahogado, la terrible sospecha de que nunca amaste tanto y tan mal, la eterna, nunca tanto miedo de amar y de fracasar como en esta página. En realidad, no estoy en ninguna fiesta, no hay Danubio azul, estoy en la cocina de mi casa, pongo en fila los naipes, juego al equilibrio de lo leve y el aire, y una vez montada la fila, soplo. Un lamento y un regocijo, pero cambian las cosas que nos hacen felices. Si el mundo de afuera no estuviese paralizado y el mundo de adentro destornillado y desarmado, yo me pondría un chalequito de jean, me metería en un bar a escuchar la primera banda de rock donde una piba me canta una canción robada al universo y me devuelva el tiempo. Yo hoy necesito más que nunca una banda de rock de unas pibas, una cerveza amarga y un viaje infinito que me pierda la mirada y me gane el corazón. Es que la energía pide fuerza. Hoy estoy más sola que nunca y sé que la soledad como una guirnalda va a cruzar este tiempo infinito de mi vida. Estoy sola en todos los bosques del mundo, en todas las montañas que existen, parada en una órbita lejana. Voy a volver dentro de miles de años a decir que hoy estoy sola desde los siglos que me devoran, tal vez en una playa. Antes de que vuelva a caer, ya me levanté. En las horas donde el sol atraviesa la casa, antes ya vi todo oscuro. Y en medio del silencio, entre los pliegues de una guirnalda, voy a robar los átomos necesarios para volverme a perder. Y en un cruce de papeles voy a besar al pibe que amé y se suicidó y subirme de vuelta al taxi que me alejó para siempre del dolor. Y cuando lejos de este universo me descubra duplicada en los versos que una piba escribió, otro pliegue vendrá a decir los poemas de los próximos 300 siglos, los siglos que me verán morir una y otra vez. Y otra vez nos vamos a pelear, porque la disputa me enamora. Pero sé que en otro pliegue voy a hacer la paz de las tardecitas en la costa y serán mis hijas las que me entierren cuando de vuelta los átomos se dispersen. Y vos, en un ranchito, vas a llorar y te vas a volver a enamorar. Todas las veces que la guirnalda se pliegue, vas a amar. Es que estaba anoréxica, estaba rockera. Antes de romper el único espejo de la casa, siglos después, yo sabía que nuestros cuerpos no eran cosas sencillas. soy la eterna, es solo una teoría. Entre besos, porros y vino, una cosa diferencial va a venir. Hay que estar listas. La energía pide fuerza. Y de repente, como las bichitas de luz, voy hacia la luz porque veo. Iluminada viendo, no muero, veo. Excelente. Hermoso, ¿no? Super punk. Muy punk esa poesía. Me encantó. Puso punk. Estaba, que estaba rockera. Muy bueno, muy bueno. Muy buena. Bueno. Che, Ana, gracias, chicas, Ana, por no, este espacio y este momento. ¿Cómo no? Perdón. Gracias, chiques, por este espacio y este momento. De una, yo le decía a Ana, si querías preguntarle algo a Noe, que estuviste ahí callada en la entrevista, por ahí te quedó algo en el tintero para decirle, para... No, estuve atenta y me encanta, me encantó la entrevista y lo que leíste, pero también me gustó mucho ese análisis de lo hegemónico en lo que es la narrativa, ¿no? Que mencionabas eso, como el poema, como algo reservado para una minoría, no sé, ahí está bueno como cuestionar eso, ¿no? Y esto de la cultura popular y cómo desde lo autogestivo se pueden conocer muchísimas más voces que lo que se conoce por las editoriales que tienen, digamos, una cuestión ahí re hegemónica, ¿no? En la industria y cómo las editoriales también eligen qué sí y qué no. Y todo lo que es no lo tomamos y lo autogestionamos. Eso me parece fabuloso. Inclusive lo podemos pensar en el boom de la narrativa de mujeres, escritoras en este momento, Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, Samantha Schweblin. Puedo seguir, ¿no? Es el boom de las escritoras latinoamericanas en este momento, argentinas, sin duda, indiscutible, más allá de que está buenísimo lo que escriben, ¿no? Quiero decir que igual, ¿cómo es posible que en el 2021 o desde el 2020 o hace 2 años tengamos a todas esas escritoras que están viajando por el mundo, ganando premios? ¿Qué pasa? ¿No tenemos ninguna poeta? Entonces ahí nos damos cuenta que hay una cuestión de visibilidad y de guita de por medio, ¿cierto? Sí, sí. También, ¿sabes qué quería mencionarte? Lo escuché varias veces, ¿no? Que varios de los escritos que podemos encontrar y a mí, digamos, me tocó un poco por, soy profe de historia, ¿no? Y como fuente histórica utilizar algunos escritos. ¿Cuántos son anónimo, ¿no? Anónimo, y que resulta que esos anónimos en general eran mujeres, digamos, ¿no? Y no es que anónimo porque no sabía quiénes eran, no se sabía el autor no se sabía el nombre, sino por justamente invisibilizarnos como mujeres, ¿no? Es una cuestión histórica, no sé si es cierto, si sí, podés confirmarme la teoría. Estaba re bueno lo que observás. Y yo creo que esas cosas son así, las observamos en nuestro cotidiano y en nuestras tareas, y está re bueno verlas y preguntarse, sí, por lo anónimo, sin duda. Que muchas veces lo anónimo tuvo nombre seguramente de una mujer, de alguien trans, de un gay, lesbiana, de un montón de identidades, y sí, sin duda. Sí, alguien que se quería borrar, digamos, ¿no? Y bueno, evidentemente pasó. Lo que podemos decir es que pasó y que no queremos que pase más, ¿no? Y que... Pero por otro lado, claro, esa doble vertiente, ¿no? Una cosa es el anonimato, cuando el anonimato es sinónimo de persecución, de cualquiera de las formas que puede haber de persecución, ¿no? Política, económica, cultural, del Estado, de un poco la carta que estaban leyendo antes, que estaba escuchando atentamente. Sí. Y otra cosa es lo que estamos entendiendo como lo popular, que son, qué sé yo, no sé, pensemos en toda la recopilación de coplas, por ejemplo, a lo largo y ancho del país. Claro. Acá y en Chile, en muchos lugares. Y muchas veces esas coplas tienen voz de mujer, en el sentido que probablemente ni sabemos quiénes son, pero digo, es un tema interesante, claro, pensar. Mati, lo popular desde todo lo que implica, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Tal cual. Muchas gracias, Noé, por participar hoy en el programa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y me encantó conocer el espacio. Muchas gracias. Ahí vamos a escuchar entonces a Suárez, el pedido de Noé. Vale. Listo. Muchas gracias, Noé, en serio. Placer, un placer. Gracias. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, chau. Nos vamos con Suárez de Río Paraná y ahora volvemos para dar un saludito final. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Ya en la recta final, ya despidiéndonos de este nuevo programa el día viernes, como todos los viernes, acá acompañando a la gente que está del otro lado, al que está trabajando, el que está estudiando, la que está escribiendo, la que está andando en bicicleta, porque si tenés buena señal de internet también lo podés escuchar de esta manera. Bueno, compas, pido perdón por haber llegado tarde, prometo no volver a cometer un acto tan atroz como este. Te perdonamos, Ale, no pasó nada. Gracias, Ana, gracias. Ya está. Lo escucho medio bajito a la Ana, anda por ahí. A ver, ahí sí, sí, estaba. A ver, Ana, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí está. Fue intenso el programa, ¿eh? Fue intenso, ¿eh? Intenso, fuimos, ¿eh? Vinimos, saltamos. Ahí, adrenalina y sentimientos, ¿no? Como esto, memoria, poesía, poema, no sé, intenso, muchas cosas. Sí, sí, sí. Fue intenso. Me gustó mucho las intervenciones de Noé en esas poesías, sobre todo en la última, ¿no? Pero como que se notó esa forma de escribir de ella como directa, ¿no? Me gustó mucho esa particularidad. Sí, y eso del ritmo, ¿no? Ella nombró el ritmo que puede ser rima. Sí, hermoso, sí. Sí. El ritmo en las palabras, ¿no? Como en el énfasis. Me encantó, una genia total. La parte autogestiva y como organizándose con otras compañeras para darse a conocer, ¿no? Su obra, obras en general, digo, de distintas personas. Una grosa. Sí, sí. Juanma, algo que quería decir, perdón, te corté, me parece. No, no. Grosa, ¿no? Le agradecemos un montón, le agradezco. Ahí nos estuvieron llegando mensajes que escucharon la entrevista y que les pareció muy bueno. Le mandamos un saludo grande a Dani también, que nos está escuchando. Y bueno, un programa más. Tras bambalinas, acá mientras estábamos escuchando el temita, el Cuyi me agitó un toque con la música. No sé qué le pasó. No le gustó la música de hoy. No sé, Ana, vos, no fue un masacre rockera, ¿no? Fue un poco más... diferente, mirá, ¿no? Mirá que me te puedo que resultó el Juanma. No, yo le decía, muy linda la música de hoy. Sí, pero me lo decía... No, yo se lo decía, muy linda la música de hoy. Realmente me gustó, pero no podríamos cerrar el programa con una banda que a mí me re gusta. Se llama Acción Directa. Claro, Cuchi. Y el tema, La Revuelta. Dale, ahí lo buscamos. Para el Cuchi, entonces. De paso, sí, Cuchi me hizo acordar, la otra vez estábamos con el Cuchi en la marcha en Capital y estábamos con el amigo El Pela de Les Rústiques y nos hacía escuchar esta canción, así que se la queremos dedicar al Pela. No sé si nos estará escuchando o no irá a escuchar, pero dedicado a él. Ana, ¿de aquel lado algo para decir antes que nos despidamos? No, saludarlos ahí, acá a la distancia estamos, ¿no? Estamos conectados por una plataforma. Hoy el programa fue semipresencial, fue intenso. Me gustó mucho todo el contenido que le dimos en estos días tan movilizantes, ¿no? Como desde el ejercicio de la memoria en el presente y traer a los poemas como algo ahí donde podemos reflejar ciertos sentimientos y también ejercer la memoria. Quiero saludar a Ramiro y a Lucía, que son mis hermanitas que me estaban escuchando desde la casa de mi viejo. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. Sí, y contar, la semana que viene vamos a tener estreno de sección, ya tenemos preparado ahí todo. Estrenamos columna gastronómica, así que ya tenemos ahí una primicia para la semana que viene y vamos a tener también, si así nos lo permite, una entrevistada que nos va a contar sobre el compilado que Presidentes Muertos participó, el cual lo vamos a estar sorteando y vamos a ver si ese día, el viernes que viene, podemos hacer el sorteo. de este compilado. Tendríamos que tirar consignas y ver si sale algo. Sí, de hecho ya estamos hablando, nos va a estar acompañando el viernes que viene. También va a haber audios desde Chile comentándonos a dónde llegan esos fondos de este compilado por los presos políticos de Chile. Y me parece que va a ser una charla muy muy interesante. Tenemos el estreno de la columna histórica con, columna gastronómica con el Henry. Gastronómica, sí, con el Henry. Vamos a hablar de comida, Marcha y sale se llama. Marcha y sale, muy Él nos bueno. va a estar contando un poco de qué se trata, pero atentes para la semana que viene. Bueno. ¿Vamos a comer también o solamente vamos a charlar? Y es importante. Por el momento vamos a escuchar hasta poder ser presencial y quién sabe, quizás hasta nos marcha algo en vivo el Henry. No sé, siempre va a sorprender. Una degustación, por favor. Sí, sí, hablando de degustación, yo estoy con un hambre. Así que me voy despidiendo de toda esta gente linda que nos estuvo acompañando. Juanba en la operación técnica. Gracias, Juanba. Gracias, Ale. Gracias, Ana. Ana acá acompañándome, segundeando como siempre en la locución o conducción o como sea que se llame, porque tampoco sé muy bien. Vamos viendo qué hacemos acá. Mi amigo el Cuchi. Yendo. Mi amigo el Cuchi también. Chao, hasta luego. Nos vemos, gente, el próximo viernes, mejor dicho, nos escuchamos, así, si la vida así lo quiere, cuídense de la pandemia, pero sobre todo de esta fucking policía. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene, amigos, amigas, amigues. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Contra el sistema hay un fantasma que recorre el mundo, es la revuelta. Explotados contra explotadores, peleando con bronca por la miseria, golpeando unidos como un solo puño por la revuelta. No hicimos un grupo de rock para vivir sin trabajar, no buscamos un lugarcito en el sistema. Queremos destruirlo junto a todos los que pelean. Estamos para agitar por la revuelta. ¡Lleva! Rompen cadenas, amo y sufro, gozo y lloro por la revuelta. Saco más fuerza para luchar, viendo oprimidos que se sublevan. Mi corazón late y se emociona por la revuelta. La cantidad y la unidad, la moral y la conciencia, pilares sobre lo que crece toda nuestra fuerza. Y fuerte no es el que nunca cae, porque todos caemos al fin. Fuerte es el que se vuelve a levantar. A levantar. ¡Arriba! ¡Aire! Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.